una vez por año celebramos ciertas cosas que son parte de nosotros mismos. Por ejemplo, nos toca hoy celebrar el Día del Padre. Yo sé que no es en todos los países, pero aquí en Argentina se celebra el Día del Padre. Y yo entiendo que esta es una celebración que tiene mucho que ver con cada individuo, porque cada individuo tiene una imagen de su padre. Y por ahí tuviste la desgracia de no tener un padre al lado en el momento indicado, o tuviste la suerte de compartir durante un tiempo con una persona maravillosa un montón de vivencias que luego no se van más. Porque ¿sabes qué? Tus padres sin duda pertenecen a aquel territorio de la infancia que más de un poeta reclamó como terruño. O sea, la patria de los hombres en el tiempo es la infancia. Y tu viejo seguramente está muy ligado. Y si te acompañó luego en la adolescencia, si te acompañó en la juventud, incluso si te acompañó en la madurez, y bueno, llámale bendición a eso, porque no tiene otro nombre. En cualquier caso, si tuviste la oportunidad de tener un padre, que tus hijos puedan decir lo mismo. Esa sería la idea. Es muy difícil. No se nos da todo y a todos y la vida nos lleva por lugares muy raros. Y cada vez los esquemas familiares son tan distintos de lo que eran, que tal vez no todos tengamos esa oportunidad. Pero ese no es motivo para dejar de celebrar la figura de un padre. Porque, te decía, la infancia es el mejor de los tiempos, según mucha gente. Y si tuviste un padre que estuvo con vos, probablemente, indudablemente, fue el mejor de los tiempos. No le tengo ningún miedo, a pesar de que la hora clandestina dura una hora, de pasar un tema de 13 minutos cuando se justifica. Y es el caso. Aquí está Dream Theater, The Best of Times, que habla exactamente de lo que yo te acabo de contar aquí. De los tiempos, de aquellos tiempos mejores, por lo menos desde la óptica del recuerdo y de la nostalgia, aquellos que compartiste, quizás sin pensarlo, con tu viejo. Suena, che. things I should have done, but time just slipped away. Remember, seize the day. In the blink of an eye, with so much left to say. I'll miss these days. Yeah. Obviamente, te imaginarás, este programa va grabado porque el Día del Padre, bueno, Emiliano lo va a pasar con su familia, el Tano lo va a pasar con su familia y yo obviamente lo voy a pasar con mi hija, así que no lo vamos a transmitir directamente por streaming, sale por streaming, pero está grabado, entendelo, se trata de una situación particular. Así que todo bien, igualmente lo vas a tener casi al toque en cesarfuentesr.com.ar, ahí lo vamos a subir, así que no te hagas ningún problema al respecto, la historia es como siempre. Y después, por supuesto, lo estará repitiendo Mariscal Rock, lo estará repitiendo Metal Argentum y las demás repetidoras que nos hacen el aguante y transmiten el programa para todos lados, por decirlo así. A ver, este programa es En el Nombre del Padre y ya hablamos alguna vez de cómo eran los padres en la mitología griega, que nos han legado un modelo de padre en la mitología. ¿Por qué digo esto? Vos tenés un padre como Cronos, el dios del tiempo, un padre cruel que se come a sus propios hijos. O sea, una vez que parían su esposa celestial, se los tragaba, se los comía. Y el tiempo es así, camina y se va comiendo todo aquello que generó. Pero fue destronado por su hijo Zeus. Y Zeus es todo lo contrario, es un padre bondadoso, muy mujeriego, porque iba por ahí conquistando chicas y dejando embarazada, pero en aquel momento el embarazo era algo directo. No voy a hablar esta semana del tema del aborto legal, que realmente me puso muy contento que finalmente en la Argentina tengamos legislación acorde, un aguante para las chicas que se pusieron firmes para defender un derecho, el derecho sobre su propio cuerpo. Pero más allá de eso, volviendo a la mitología griega, Zeus embarazaba todo lo que podía embarazar por ahí, pero luego no se desentendía de sus hijos y trataba de protegerlos de alguna manera. Trataba de darles una manito, de estar vigilante. De la palabra Zeus viene la palabra Dios. De hecho, Zeus en griego, una de las inflexiones de la palabra en genitivo es justamente Dios. De ahí viene la palabra. Y el modelo cristiano de Dios es nada menos que Zeus. Es decir, un tipo que está sentado en su trono en las nubes, tira rayos desde arriba, maneja el tiempo, el clima, hasta el servicio meteorológico, si vos querés. Y al mismo tiempo es un padre bondadoso que vigila a todos sus hijos y tiene cuidado. O sea que, como vos verás, la religión es una cuestión de sincretismo. No hay ningún secreto al respecto. Se van pasando las religiones, las características, unos a otros. Bueno, este programa está dedicado, en el nombre del padre, justamente a aquellos padres que uno entrañablemente ha conocido como tales. Si vos tuviste esa suerte, bueno, es una gran suerte. Si no, te tocarán otros padres terribles que podríamos ilustrar con temas como castigador por herencia y algún otro que se nos ocurra. Pero el punto acá es hablar de los padres que están. En el nombre del padre suena Arraigo en la hora clandestina. Parto del que vienes ¿Qué es entonces el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé. Pero si quiero explicárselo al que me lo pregunta, no lo sé. Lo mismo sucede con la hora clandestina. Haremos lo posible por respondérnoslo después de la tanda. Desde General Roca, Río Negro, Argentina, de Montre Radio. Difundiendo metal las 24 horas. demontreradio.com.ar. Metal Argentum Radio. 24 horas a puro metal. Estamos transmitiendo desde Virtual Studio, Buenos Aires, Argentina. Más de 15 años trabajando y produciendo para la escena del rock y metal latinoamericano. Virtual Studio. Encontranos en Facebook, Twitter e Instagram, @ Virtual Studio, o en www.virtualestudio.org. Virtual Studio, Buenos Aires, Argentina. Bien, no suelo leer cosas en la hora clandestina porque a veces no tenemos tiempo, pero hoy es un día especial porque es el Día del Padre y quiero leerles algo que escribí cuando murió mi papá, que para mí fue un momento muy particular y quizás a alguno le sirva. De paso, así que lo voy a leer como salió en un editorial de la revista Madhouse hace ya muchos años. Mi viejo murió en el 96 y espero que de alguna manera esto me una un poco con el sentimiento de este. No es un festejo, es una conmemoración el Día del Padre, propiamente dicha. Es decir, no es un día en que uno celebra, a menos que lo tengas presente a tu viejo. Es una conmemoración porque recordás juntamente con otros. Y entonces, me parece que este editorial que escribí en aquel entonces viene a cuento. Acá va. Hoy me van a tener que perdonar. Nunca estoy muy seguro del propósito de estos editoriales, pero al menos siempre soy consciente del destinatario, ustedes, los lectores. En este momento, sin embargo, no podría escribir para nadie más que para mí mismo, y ni siquiera como un desahogo o un consuelo. Simplemente no tengo lugar para otra cosa en la cabeza o en el corazón. Hace un par de semanas falleció mi viejo. Uno se pasa la mitad de la vida tratando de no pensar que eso pueda acontecer y la otra mitad imaginando que cuando venga caerá como un golpe devastador, insoportable por su enormidad. Pero cuando finalmente llega, no se parece en nada a lo que tanto temiste. Te encuentra frío, desarticulado, insensible como aquel cretino que se miraba el muñón y no recordaba si alguna vez había tenido la mano. Y te agarra así, desprevenido, en un instante cualquiera de tu cotidiana abstracción, y sin que te des cuenta comienza a instilarte el dolor gota por gota, como uno de esos reptiles que te inmovilizan con la mirada. Creo que sucedió durante mi primer rato a solas, mucho después de que se cerró la tapa, los amigos se dispersaron y los trámites fueron cumplidos. Se me dio por pensar, en un arranque de impotencia seguramente, que el tipo no me había dejado nada. Y tuve el impulso de ir a buscar una foto por la mera aprensión de que hasta las facciones se me empezaban a desdibujar. Pero al momento siguiente me di cuenta de que no me cabía encima todo lo que me quedaba de él. Recordé cómo de chico aguardaba despierto el ruido de la llave en la cerradura cuando volvía de trabajar, su figura encorvada en el jardín removiendo la tierra, el olor de las salchichas en la panchera del bar y la primera vez que el abuelo y el nieto se vieron a los ojos. Y me sentí culpable por no haberme permitido ni una lágrima hasta entonces. Le di un repaso a sus gestos, a sus dichos, a sus miradas. No omití ni el humo azul del cigarrillo en las sobremesas, ni el áspero gorgoteo del mate mañanero. Evoqué su sonrisa, la de un hombre que hablaba poco y se regalaba contadas alegrías, pero cuando reía, iluminaba el mundo. Dejé voluntariamente de lado esa porción más sutil y solemne del legado, el ejemplo de toda su vida, la confianza y la libertad que me brindó, el trato considerado con la gente, su dedicación al trabajo, la preocupación por su familia, porque a pesar de ser toda la verdad, me traía a la boca ese mal sabor a retórica de obituario. Me sorprendí pensando que durante años él fue para mí la puerta hacia un pasado que yo conocía sin haberlo vivido realmente. La ventana abierta a un paisaje brumoso de campo y sacrificio, de cocina a leña y guerra civil. Y me lo hice niño, pescando truchas y torrando castañas. Adolescente indómito bajo los cerezos y las luces de las verbenas. Y luego joven, cruzando el Atlántico en pos de un sueño. Y de golpe entendí que tuve más roce con la historia de este siglo a través de las conversaciones en la mesa que por contacto con los libros. También de repente me lamenté por no haberlo acompañado más veces frente al televisor para ver el boxeo que tanto le gustaba, por no haber nacido con la vocación indicada para darle una mano en lo suyo, y por no saber cómo franquear esa distancia absurda que imponía el respeto y decirle alguna vez cuánto lo quería. Las deudas con los padres se pagan a los hijos, pensé. Y por un momento el universo volvió a tener lógica para mí. Quise aprovechar y rescatar de aquel torbellino de ideas una imagen que lo representara. Me vino a la memoria un paseo por Parque Lezama. Yo andaría por los 4 o 5 años. No recuerdo globos o golosinas. Solo sé que iba de la mano de mi papá. Y para mí era como ir de la mano de un gigante. Aquella sensación de plenitud no podría olvidarla jamás. Yo tenía la certeza de que si en ese instante sobrevenía un terremoto y un abismo se abriese a nuestros pies, así de sus entrañas emergieran las fauces rojas y hambrientas del más horrendo dragón de los últimos infiernos, no habría sentido miedo. Porque él estaba ahí y no me habría soltado. Y eso era más que suficiente. Empecé avisando que no tenía nada para decirles a ustedes, pero sí, hay algo. No se coma en la película del conflicto generacional. Disfruten a sus padres todo lo que puedan. A los viejos hay que juzgarlos por sus intenciones antes que por sus aciertos. Y en definitiva, juzgarlos lo menos posible. Ellos son nuestros referentes obligados, el tronco y las raíces de nuestra herencia, y representan bastante más que el muro de contención de nuestra rebeldía. No importa que no te entiendan o que no te tomen en serio, al fin y al cabo, ¿no será ya tiempo de que hagas valer tu personalidad? Lo que cuenta es que estén ahí, y es mejor avivarse temprano que tarde. ¿Acaso les toque alguna vez sacar idéntica conclusión que yo este otro día? No hay edad para quedar huérfano. Uno puede sentirse huérfano a cualquier edad. El vacío es siempre el mismo. Cerrar los ojos, darle para adelante, luchar por los que vienen detrás. Los dejo con un gran tema de Serpentor que se llama Mi Gran Héroe. Y ustedes ya saben de lo que hablo. Down. El tema del Día del Padre tiene una especie de contracara. Más allá de lo que nosotros pensamos, o sentimos, o compartimos con nuestros propios padres, están los que tenemos nuestros hijos. Quizás no con todos tuvimos la oportunidad de ser los padres ideales, o al menos los padres que queríamos. Cada uno lleva su historia a cuestas y no nos abandona. Y es parte de nuestra biología, por decirlo así. Porque llega el momento en que los chicos te molestan. Es decir, los tenés alrededor y no tenés el tiempo para dedicarles, porque tenés un montón de cosas que hacer y un montón de impuestos que llegan para atormentarte, y obligaciones, y parar la olla, y conflictos amorosos y problemas de tu propia cosecha, incluso ver los partidos de fútbol o hacer lo tuyo, sea lo que sea. Y entonces a los chicos les dejas el tema de que se eduquen y jueguen por su cuenta. Yo tuve este año un momento muy particular. Y tengo una chiquita de 4 años que de alguna manera me rescató. Fue uno de los factores que me rescató de un año que comencé verdaderamente abajo. Y hoy voy a hacer algo que creo que no hice anteriormente, nunca, que es dedicarle un programa a un hijo mío y una canción también, que es una canción irónica. El autor original se llama Harry Chapin, pero ustedes lo van a escuchar en la versión de Ugly Kid Joe y se llama Cats in the Cradle, vale decir, el gato está en la cuna. Es un juego que no sé qué nombre tiene en castellano, pero se hace con unas cuerdas y vos las sostenés entre los dedos y al mover los dedos cambian los dibujos del piolín. Yo nunca logré jugarlo, y luego se lo pasás a otro. Es uno de los tantos juegos infantiles que conocimos. Se podría llamar, no sé, el bolero o el hoyo y quema o cualquier otro juego que se te ocurra. Pero la verdad es que uno empieza postergando los juegos con los hijos y termina convirtiéndose en un tipo ajeno a ellos. Y yo este año descubrí con alegría que no quiero que eso me pase. Que quiero compartir no solamente el laburo cotidiano de mantener a mi hija, sino de crecer con ella. Por eso esta canción, que es irónica, que es negativa, pero que te hace ver ese aspecto oscuro de la paternidad, va dedicado a ella. Para Elena Coramor. Came to the world in the usual way, but there are planes to catch and bills to pay. He learned to walk while I was away. He was talking for a minute, and as he grew, he said, I'm gonna be like you, Dad. You know I'm gonna be like you. And the cat's in the cradle and the silver spoon, little boy blue and the man on the moon. When you're coming home, son, I don't know. Then you know we'll have a good time there.

Pecho de Fierro, los uruguayos haciendo Padre Fuerte. Y ahora suena Tony McAlpine en la cortina con Muñeca de Porcelana, Porcelain Doll, que lo estamos usando a menudo porque tiene como una especie de mezcla entre solemnidad y melancolía que me parece piola para despedir cualquier programa de los de la hora clandestina, pero en especial este, porque además, bueno, habla de un juguete y a los chicos se los relaciona mucho con los juguetes, porque es una forma en la que los padres participan en sus vidas y de alguna manera es también un recuerdo. No sé si a ustedes les pasa. A mí me emociona encontrarme en el ático con juguetes viejos. Y si puedo rescatar alguno y después compartirlo con mi hija, más aún. El otro día encontré el Ludomatic. ¿Alguno se acordará del Ludomatic? Que era con una especie de burbuja de plástico que adentro tenía un dado y entonces apretabas, hacías saltar el dado y avanzabas y lo demás era igual que el juego del Ludo. Pero cuando yo lo saqué de ahí arriba y la nena lo vio, era como Jumanji. Era una cosa antiquísima. Imagínate, un juego que tenía 50 años. Y lo jugamos con una naturalidad absoluta. Y yo me acuerdo también de cuando jugaba a las cartas con mi viejo, por ejemplo. Sirve el ejemplo, no está mal. Y si antes te leí un editorial para contarte cómo me sentí al poco tiempo de que se fue mi viejo, no está mal ahora que cierre el programa, me parece a mí, con el tema que tenía en la cabeza cuando falleció. Ese tema es un tema de Rage, pero está hecho con la Lingua Mortis Orchestra, es decir, con esa versión orquestal. Es parte de un medley muy grande y a mí me sonaba una y otra y otra y otra vez en la cabeza durante esos días de luto. Y me pasó después lo mismo con mi mamá con otra canción, una de Deep Purple en este caso. Y me parece que no está mal como tributo final y para cerrar el programa del día de hoy, que va dedicado a todos los padres. No solamente como un homenaje, sino también como una advertencia. Que ustedes ya la habrán escuchado, es esa. La de que los esfuerzos y la atención que se invierten en los hijos dan frutos. Así como te recuerden, así es como vas a vivir en el futuro. Una vez que te mueras, solamente vas a ser recordado cabalmente por la forma en que tus hijos hayan forjado de vos su imagen. Así que no los entretengo más en el día de hoy. Dejo que vaya cada uno a saludar a su viejo o a darle un beso en la frente a su hijo. Y me despido hasta la semana que viene en la hora clandestina, un servidor César Fuentes Rodríguez, con este Black in Mind, negro en la mente. Un luto, pero un luto gozoso. Chao, gente. It's got to feel no illusions at the turning of the century. All our visions forever free, all destroyed because somehow we lost the master key. and the TV screen, leaving my dreams far.